hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Gran victoria en Champions ante el Olympiacos, partido que ya decíamos que era clave, no era una final, pero ganando este partido teníamos la clasificación asegurada y así ha sido, por lo que eso, tenemos la clasificación asegurada para la fase de grupos. Ahora habrá que ver si primeros o segundos nos jugaremos el primer puesto con el Olympiacos, aunque no creo, bueno, está fácil la cosa porque creo que es por golaveras y creo que lo tenemos bastante bien, pero bueno. Viendo el partido de hoy, partido bastante bastante completo. Bueno, el Olympiacos la verdad es que no ha mostrado apenas nada. O sea, perdimos contra ellos en la primera jornada por errores puntuales nuestros. Hoy creo que hemos empezado ganando por errores puntuales de ellos, sobre todo de Roberto, el portero, que yo creo que el Calderón le sigue poniendo muy nervioso. Y luego al final, pues ya ha sido una barrida, ¿no? Yo creo que el Olympiacos habrá tirado un par de veces a puerta en todo el partido. Ha sido un partido con un Atlético dominando muy claramente. Cuatro goles que podían haber sido bastante más. Yo creo que hemos fallado bastante. Luego nos han anulado uno. Podían haber sido bastante más, pero en el resultado pues es un partido muy bueno del Atleti, que deja lo que vimos el otro día frente al Málaga, las buenas sensaciones, pues las confirma y esperamos que sigamos en este ritmo, ¿no? Hoy están con nosotros de momento Álvaro e Israel, luego igual si nos incorpora alguien más. Álvaro, ¿cómo has visto el partido? Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, es difícil llenar de contenido el podcast de hoy. Ha sido un partido muy sencillo, muy claro, todavía más que el del Málaga, que también fue controlado y fue dominado por el equipo, que hizo todo lo que hay que hacer para ganar, todas las acciones, el número de acciones, una insistencia en las ocasiones de gol, en fin, ir a buscar los partidos y al final acaban saliendo. También yo creo que sí, en este caso los regalos, digamos, de la primera parte, pues facilita todavía mucho más la tendencia del partido. Yo creo que hasta sin el balón, por el lateral, por el centro, de córner, yo creo que no ha habido ningún tipo de oposición. El Atlético de Madrid ha hecho lo que ha querido en el campo, cuando ha querido, como ha querido. Sobre todo, insisto, a raíz de esas jugadas puntuales que han desequilibrado el 0-0 inicial, pero luego a medida que pasaba el partido tampoco ha habido ninguna reacción y el Atleti, digamos que se ha comportado de manera estable, de manera pues sólida y sin tampoco ejercer una defensa o un papel muy, muy defensivo. Yo creo que ha dejado que el partido transcurriera por el cauce de que estaba marcado por el propio Olympiacos, que yo creo que hasta ha demostrado cierta apatía o cierta desgana de jugar el partido. Yo creo que también hay que destacar la rueda de prensa previa, por ejemplo, de su entrenador, que dijo que jugar contra el Atlético de Madrid es algo que no es deseable porque es un equipo muy difícil de jugar, hay que estar al 120% para igualarle en intensidad, igualarle en oportunidades para disputar los partidos, y hay equipos o hay partidos o hay días en los que por el motivo que sea no llegas a alcanzar un nivel adecuado para jugar un partido, digamos, en ciertas condiciones de igualdad contra este Atlético de Madrid. Entonces yo creo que es lo que ha pasado hoy. No estaban dispuestos, no han querido, no han encontrado nunca esa puerta abierta que a lo mejor en otras ocasiones, como por ejemplo en la ida, sí que las encontraron. Y nada, el partido ya está resuelto, primero de grupo, dependiendo de nosotros mismos y además teniendo que perder por más de un gol en Turín para perder la primera plaza, cosa que es difícil, pero bueno, puede pasar. En cualquier caso, clasificación, buena imagen, espectáculo, nos hemos divertido y bueno, también yo creo que han intervenido 14 jugadores, que está bien, en fin. que se hagan uso de los cambios y que participen el máximo número de jugadores en la victoria. Sí, la verdad que va a estar para sacar muchas cosas de este partido, habrá que buscar, pero bueno, vamos a intentarlo. Israel, ¿qué te ha parecido? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bien, muy contento. La verdad es que ha sido un partido redondo. No sé hasta qué punto ha sido exclusivamente en mérito del Atlético de Madrid, porque creo que el equipo al que nos hemos enfrentado hoy, vamos, nos parece, tampoco es que en la ida fueran el mejor equipo que he visto nunca, pero desde luego mucho más peligrosos y mucho más equipo que lo que han demostrado hoy. A mí la verdad es que, bueno, imagino que los dos primeros goles, que han sido pues dos regalos. El primero ha sido un regalo de Roberto, pero un regalo espectacular. Y además ha sido fuera de juego probablemente posicional de Raúl García. No posicional, sino a la hora del remate. Hay un quizá está ligeramente adelantado, pero bueno, por el quinto que nos han anulado de Griezmann, que no la toca nadie, y aunque la tocase alguien, tampoco parece estar en fuera de juego. Pero bueno, a lo que iba, un regalo en el primer gol de Roberto, de los que no se suelen ver, y otro regalo de Botía despejando al aire, haciendo un strike en el segundo gol, de los que no se suele ver. Y a partir de ahí, pues si Olympiacos tenía alguna idea de hacer algo en este partido, ya se le quitó del todo, que no parece que tuviera ninguna idea. Luego, un auténtico coladero en su banda izquierda, pero un auténtico coladero toda la primera parte. De hecho, Juanfran hoy ha hecho pues probablemente el mejor partido de la temporada, ayudado lógicamente, bueno, pues por la defensa en esa banda, especialmente de su hombre allí, Masuaco o algo así, el chaval este negro que vamos, ha jugado fatal. Entonces, bueno, un partido muy redondo del Atlético de Madrid, que aparte de eso ha tenido buenas combinaciones, ha hecho las cosas muy bien. Yo, mira, soy el primero que decía hace unos días que esperaba a Griezmann para ser más incisivos en lugar de Raúl García en casa, por ser un partido que requería más virtuosismo que ir al choque y todo al duro, pero por eso estoy yo en mi casa y comentando un podcast, y por eso está Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid, porque oye, pone a Raúl García, es el que abre el marcador y elige un planteamiento pues que nos ha dado unos resultados buenísimos, que ha sido básicamente jugar por fuera hoy, aprovechar mucho a Juanfran asociándose con Arda, aprovechar también a Ansaldi, el primer gol llega de un lado, el segundo gol llega de otro, y tener a dos rematadores que todos los goles que hemos metido hoy han sido, pues a ver si pienso un poco, primer toque, ¿no? Si no me equivoco, todos ellos han sido remates de primer toque. Entonces, bueno, un Olympiacos muy blando y una situación del Atlético de Madrid pues perfecta, porque la noticia es buena, es que vamos a ver eliminatoria de ida y vuelta de Champions. Será como primeros, será como segundos, tenemos bastante accesible el ser primeros, porque como ha dicho ahora Álvaro, tenemos que perder por dos goles o más en Turín para no ser primeros de grupo, y bueno, pues en parte para mí es un objetivo de la temporada conseguido, es decir, en febrero veremos eliminatorias de Champions, estaremos en el sorteo, veremos quién toca y oye, de los partidos de ida y vuelta, a ver qué tal se manejan, pero a priori es un objetivo de la temporada y es para felicitarse. Bueno, y mientras nos comentaba su opinión, Israel, ha entrado también Fernando por aquí. Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien. Ha sido un partidazo. No sé si decir el mejor partido de la temporada del Atleti, porque la verdad es que no hemos tenido rival y eso hace que a lo mejor se pueda analizar que ha sido muy bueno el nuestro también, pero también el rival ha estado lamentable. Es un penoso absolutamente el Olympiacos. Ha dado una imagen de equipo chabacano a más no poder. Además, nos han vendido la burra porque dice que han estado toda la semana entrenando el juego aéreo del Atleti y les hemos dado un baño en el juego aéreo que ha sido bestial. O sea, que desastre absoluto del Olympiacos, que seguramente ha sido motivado por el gran partido del Atleti, pero también ellos han regalado bastantes cosas. Y nosotros lo hemos aprovechado muy bien y hemos completado un partido que el resultado se ha quedado incluso corto. Yo creo que se podía haber metido una goleada de escándalo, un 7, 8, fácilmente, a poco que hubiéramos estado un poco más finos en ataque, porque yo creo que en opciones defensivas nuestras casi yo no recuerdo Moya intervenciones, vamos. Un disparo que para abajo, centrado, mirando, pero que ataja bien. Sí, en las estadísticas. Sí, pero tampoco era una super ocasión, vamos. Cuatro tiros del Olympiacos, uno entre los tres palos en todo el partido. Esa, la que dice Álvaro, es que sí. Ya ni la recordaba. Y por lo tanto, coser y cantar, partidazo. Además, Michel se va con las orejas caídas, que siempre ha sido un enemigo del Atlético de Madrid, ya desde los tiempos de Pizo Gómez, que yo nunca le olvidaré las burlas que le hizo tanto Michel como Gordillo a Pizo Gómez. Y desde ese día ya le tengo mucha manía. Ya no es porque fuera del Madrid, porque hay otros jugadores del Madrid que no les tengo en absoluto manía, por ejemplo Casillas. Pero Michel es un referente del madridista rabioso. Por lo tanto, si se le mete una goleada y se va con las orejas gachas, una jornada de Champions, genial. Sí, no, la verdad que es que el partido ha sido muy, muy. O sea, en los primeros minutos yo creo que nos ha costado. Hemos fallado. Yo he visto que nos costaba mucho tirar, o sea, llegábamos fácilmente, sobre todo la banda derecha, que ha sido una autopista, con Arda y con Juanfran en la primera parte, que han dado un recital ahí, pero llegábamos a la portería, pero parecía que el tiro, ese último toque, nos costaba mucho, ¿no? Ha habido una jugada, recuerdo, de Mandzukic en el área, que se ha liado, otra de Arda, otra jugada de Mandzukic, que se ha ido solo por la izquierda, bueno, solo, con Vidal, y en vez de tirar rápido porque veía que se le echaba encima, ha intentado regatear, cosas así que como que nos faltaba ese último, no sé, tirar antes, ¿no? O sea, no parecía que queríamos hacer un poco el juego este de entrar en la portería con el balón, ¿no? En vez de tirar, correr y meterte dentro, ¿no? Pero luego ya ha sido cuestión de marcar el primero y ya pues parece que se ha abierto ahí la autopista. Que digo, que el primer gol para mí ha sido. Me da pena, ¿no? Porque me cae muy bien y me gusta Roberto, pero este es el problema que tuvo Roberto en el Atleti, ¿no? Roberto era un portero que cuando jugábamos en casa se ponía muy nervioso. Y hoy le he visto de nuevo jugando en el Calderón. Eso le pasó también en el Benfica, que iba como estrella y le sacaron unos partidos y le pudo la presión. Sí, no sé si es algo que le pasa, sí. Nervios, pero es un portero muy bueno en el Zaragoza. Bueno, en el Benfica ganaron con él y, o sea, es un portero que da resultados. Lo que pasa es que. Bueno, y en el partido de ida en Grecia hizo buenas paradas. Sí. Pero el primer gol es un portero de los que lucen mucho, porque yo soy de Zaragoza y es igual Zaragoza, es un portero de los que lucen mucho cuando su equipo va muy mal y le tiran mucho, porque tiene, a pesar de su envergadura, tiene unos grandes reflejos y hace auténticos paradones. Ahora bien, sobrio, lo que se dice sobrio, seguro, regular, fiable, yo esa parte no estoy tan seguro. Desde luego, paradones espectaculares. El año pasado en Champions hizo paradones espectaculares y salvó partidos. Sí, bueno, hoy últimamente luego ha salvado muchos, ¿eh? Ha salvado dos o tres, me recuerdo un tiro de Ansaldi bajo, cruzado así, muy difícil, un pase al área también, un centro de, creo que ha sido Koke, una falta, ha tenido dos o tres también muy buenas, pero el primer gol, el que ha abierto la lata, ha sido un pase, le ha dado un pase a Juanfran en toda regla, vamos, o sea, no había ningún defensa ahí, se la ha dado a Juanfran, y Juanfran solo ha tenido que pasarla de vuelta. Pero vamos, que tampoco. Los dos primeros goles, luego ha sido uno de Botía también, el segundo ha sido un fallo enorme de Botía, pero que si no hubiera habido esos fallos hubieran entrado de otras maneras, ¿no? O sea, el caso es que estábamos golpeando, dando la puerta hasta que se ha caído la puerta, ¿no? Y Mandzukic, tres goles, hat-trick de Mandzukic, que además estaba dudoso después de lo de el fin de semana, el tema este de con el cuello. Pero vamos, yo creo que el cuello lo ha tenido perfectamente, ¿eh? Porque, vamos, dos goles de cabeza. Yo creo que hay que empezar por ahí, sí. Empezar por hablar del hat-trick de Mandzukic, que es un jugador que es verdad que tiene un perfil muy, muy propio y muy, muy singular, muy característico de él y que había dado muestras, pero nunca había acabado de llegar y de verdaderamente pues hacer un partido tan claro y tan duro como el de hoy, duro en el sentido de ser letal en ataque, de aprovechar al máximo, de optimizar todo su, sobre todo el balón por arriba, ser capaz de convertirse en una referencia realmente clara y fácil de alcanzar por parte de sus compañeros. Es verdad que también ha habido alguna jugada en velocidad que sacaba incluso 3 o 4 metros a su defensor y le ha dado tiempo a llegar al defensor. Muestra de que pues no, no tiene una zancada ni tiene una velocidad que le permita ganar ese tipo de jugadas, pero en lo que sabe hacer, yo creo que es un jugador que sin duda la adaptación y el resultado que está dando en estos momentos al Atlético de Madrid, pues es tremendo, y estando en noviembre, que digamos que está todavía por acoplarse y adaptarse todavía más, es muy buenos síntomas para el futuro del equipo. Y luego, con respecto a la tendencia del partido, a la sensación de un Olympiacos débil, es verdad que el gol que desequilibra es el primero, y puntualmente consecuencia del fallo del portero, pero también en el minuto número 3 del partido está la primera jugada que concede su defensa, y es el que interviene Mandzukic y está Koke, y hay indecisión en el disparo, pero esa jugada casi delata la poca solidez de la defensa y la poca consistencia de su despeje. O sea, era una defensa que en el minuto 3 de partido permitía que el balón se paseara por el área casi el área pequeña, pero entre dos o tres jugadores del Atlético de Madrid. Y yo, nada más ver esa jugada, ya te das cuenta del discurso que va a coger el partido. Es una defensa que no está completamente metida y mentalizada de lo que tiene que hacer en el partido contra un Atlético de Madrid que ya sabemos cómo castiga los fallos rivales. Sí, la verdad que ha sido... Es que... A ver, yo creo que la clave... Bueno, la clave, el peso... O sea, estaba en el primer tiempo todo esa banda derecha que ha sido una autopista... Y meterle centros a Mandzukic, ¿no? Que es lo que hemos visto esta temporada, que funciona, ¿no? Y aunque el primer gol ha venido por la otra banda, ¿no? Pero se ha visto claramente, yo lo he visto en el segundo gol de Mandzukic, la jugada de Arda Turán, ¿no? Esa jugada, eso es lo que hay que hacer. Ahí es donde se aprovecha Mandzukic, ¿no? En carrera, de marque, le tira balones altos y que remate de cabeza, porque rematando de cabeza... Recuerdo que lo comentamos y lo dijo Simeone hace ya unas semanas, ¿no? Que es probablemente el mejor delantero rematando de cabeza ahora mismo, no sé si en Europa o en el mundo, ¿no? Y claro, eso tienes que explotarlo, ¿no? Y se ve que es una cosa, una adaptación que estamos teniendo todavía, porque era una cosa que no teníamos antes, que no usábamos antes, aunque Raúl García también... Es que tener a dos jugadores como Raúl García y Mandzukic para rematar de cabeza es una garantía, ¿no? Que, por cierto, hoy a mí me ha sorprendido, porque el otro día decíamos como Griezmann debería de haber jugado hoy titular, y al final no ha salido. Y bueno, y luego hablaremos del otro que tenía que haber entrado, que estábamos todos esperando, ¿no? Que otra vez le enfoca las cámaras, no sé qué. Churchill sigue sin entrar. Bueno, ya veremos a ver qué pasa ahí con ese tema. Pero... el caso que sí, que iba a decir partidazo de Mandzukic, pero es que ha sido partidazo de todos, ¿eh? Es que sí. Y se ha demostrado otra cosa. La diferencia entre Saldi y Siqueira es como el día y la noche. Sí, está claro ya quién es como el titular. Entre el cielo y la tierra, o como el sol y la luna. Es que Siqueira es un imperfecto inútil que deambulea por el campo, le expulsan, canta más que las soleares, falla penaltis. ¿Es que prefieres a Insúa? No, pues se está acercando, va camino. Lleva un 50% para ser Insúa. Le queda el 50%. No creo que tanto, pero sí que está claro. Va camino, Ansaldi, titular indiscutible, y el otro para jugar partiditos facilitos y que no haya mucho problema. Y es hay una diferencia entre ellos dos. La vuelta a dejar fuera de la convocatoria. El único, además, el único que estaba disponible, que se ha quedado fuera de la convocatoria. Y la diferencia entre Siqueira y Ansaldi es que el que es nuestro, el que está comprado, es Siqueira, y Ansaldi está cedido. Así que las cositas al revés. Bueno, ¿cuánto tiempo tardará entonces Ansaldi en salir diciendo, perdón, Siqueira en salir diciendo algo por ahí? ¿Os apostáis algo? Porque ahora es muy fácil, ¿no? Lo hablábamos el otro día. Y como nadie les acalla, pues no juega, queda fuera de la convocatoria, y en dos semanas le tenemos por ahí diciendo que se quiere ir en diciembre o algo. Yo creo que no lo va a decir porque... pero sí que era, sí está jugando. O sea, no es el caso de otros que efectivamente está no rascan jugando bola, muchísimo, pero además. Ahora que es ahora dos partidos, no ha jugado mucho. No sé. El caso que, volviendo al partido, el estaba comentando que iba a decir partidazo de Mandzukic, pero es partidazo de todos, porque no ha habido un jugador. Hoy otra vez me ha gustado mucho otra vez Jiménez, el uruguayo. El cambio de Jiménez me parece que ha sido quizás lo que menos ha aportado. Jiménez, el mexicano, el otro día no me disgustó, pero hoy no es que me haya disgustado, pero le he visto que no ha estado ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, Griezmann ha entrado y le he visto mucho más activo. Incluso te diría que incluso Mario Suárez ha entrado también y bastante bien. Raúl Jiménez, pero Jiménez, el uruguayo, me ha gustado mucho. Y además me ha llamado la atención una cosa que comentabas, Israel, el otro día de los balones cruzados a las bandas aéreos, y uno que lo estaba haciendo mucho todo el partido y que saca, y lo hablábamos el otro día cómo sacaba el balón, es Jiménez, ¿no? Sacando el balón desde defensa, pero saca, la cruza, la mete a las dos bandas, no tiene problema, ¿no? Es un chaval que tiene que jugar más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, está ahí Miranda y Godín y es difícil sacar a uno de los dos, ¿no? Pero Lo que es difícil ahora mismo es si sigue Jiménez así, porque es que comparemos esta situación con la situación de cuando se lesionó Filipe Luis el año pasado y tuvo que salir Insúa durante 3-4 partidos. No sé cuántos partidos le quedarán a Miranda. Supongo que contra el Deportivo tampoco. De hecho, se habló en un principio que unas 2 semanas o 3 semanas. Entonces, comparar la situación de cuando Insúa salió esos 3-4 partidos, que aquí estábamos todo el mundo temblando, con ahora Jiménez, que oye, todos estamos contentos con el resultado que lleva dando estos dos partidos. Además, es que seguramente siga así. Entonces, el problema es, ¿y cuando esté Miranda, qué haces con Jiménez? ¿Al banco directamente? Pues eso no es fácil, no. Tampoco. Tiene que jugar, pero no como antes, un partido cada 20. Puede jugar 2 o 3 partidos cada mes o sacarle un día al descanso. Claro. Entonces, ha demostrado que es un jugador que puede jugar. Claro, si puede jugar, había dado... Ya había dado muestras de que podía, porque siempre había hecho las cosas bien. Tampoco Alderweireld había hecho las cosas mal. Entonces, lo que hay que hacer es que este jugador realmente entre en rotación y juegue realmente. Eso es positivo. Para que no sean solamente todos los que lo tienen asegurado el puesto y entre otro jugador a rotar, que además, oye, aporta también características distintas a las que puede aportar Miranda y Godín. Y con Godín tiene un entendimiento también, pues, que está forjando de la selección y de aquí, pues muy bueno, seguro. Yo quería decir alguna cosa más del partido, que antes tenía un problema con la conexión. Yo quiero destacar también que creo que leí una entrevista, no sé si fue a Juanfran o a Coque, esta semana, en la que hablaba de Simeone y decía mucho que Simeone preparaba los partidos en función del rival, que es una cosa que yo, pues, entiendo que siempre hay que analizar, lógicamente, al rival. Y diría que, haciendo un poco de memoria, en el partido de ida de Atenas, una de las cosas que el Atlético de Madrid hizo mucho en aquel partido y que tuvo buenos resultados, de hecho, de ahí llegó un gol de Mandzukic con la nariz rota, fueron balones desde las bandas, balones de Ansaldi, creo que puso 3 balones que remató los 3 Mandzukic, y yo creo que Simeone en aquel partido ya había planificado, ya había estudiado Olympiacos y ya había visto que esta gente en balones por bandas y balones centros y tal, sufrían y no defendían bien, y por lo que sea, se renunció a atacar por el centro bastante en aquel partido, al igual que hoy apenas se ha entrado por el centro, sino que todo ha sido balones a las bandas. Por eso hemos jugado un 4-4-2 con 2 delanteros centros al mismo nivel, como eran Raúl García y Mandzukic, y ha utilizado el mismo planteamiento que quería utilizar allí en Atenas, y el resultado ha sido muy muy bueno. Todos los goles han venido de esa manera, todos los goles han empezado por bandas, se han iniciado por banda y han sido balones centrados bien por arriba, bien por abajo al corazón del área, y nuestros rematadores uno tras otro. Es decir, yo creo que no es casualidad que los dos partidos se hayan desarrollado y previsto del Atlético de Madrid de la misma manera. Otra cosa es que en aquel partido, pues bueno, pues encajásemos 3 goles en 3 jugadas, que fue lo que ocurrió, un tanto extraño. Y respecto a Mandzukic, que tampoco he podido decir mucho, pues bueno, decir que, por lo que me ha parecido ver el rótulo, lleva 4 goles en 5 partidos de Champions, es decir, buenos números, y que en Liga no sé cuántos lleva, pero vamos, si llevamos 12 partidos, debe llevar 5 o 6 goles, es decir, Buenos números, lo que veníamos diciendo, a mí no me enamora. Soy el primero que, por ejemplo, cuando ha tenido una pelota que ha dejado muy muy bien pasar Raúl García, porque Raúl García es más inteligente de cabeza muchas veces que lo que es hábil con el balón en los pies. Ahí, por ejemplo, Raúl García ya dejó pasar aquella bola tan buena que Arda remató en el Bernabéu, que fue el segundo gol nuestro, y ahí ha dejado pasar una bola buenísima, porque si la llega a tocar lo que sea es fuera de juego de Mandzukic. Entonces Mandzukic se ha quedado con campo para correr y claro, y él solo, y al final pues es lento, y eso sí que dices tú, te exaspera un poquito un jugador así. O sea, es decir, a mí no me enamora, pero oye, fiable, que es lo que eso, de momento, a base de goles, el jugador está metiendo goles. Sí. Oye, y hablando de números, otro dato curioso, Moyá, 0 goles encajados en Champions. Porque los 3 goles que nos han metido en Champions fue el Olympiacos en aquel partido, el único partido que ha jugado Black, ¿no? Dato ahí. Pero bueno, lo que quería comentar, y que no estaba seguro, pero creo que lo he confirmado, es que tendríamos que perder con la Juventus por 8-0 para que fuésemos segundos. Es que hay gente que dice, unos que dicen que es el gol a ver a general, no. Y otros el partido. Estoy mirando ahora mismo las reglas de la UEFA y si vienen las reglas de la UEFA, no hay duda. Si dos equipos están igualados a puntos, es el mayor número de puntos obtenido entre los dos equipos. En caso de que ganara ellos, ya hemos ganado nosotros, o sea, son 3 puntos cada uno en partidos entre los dos equipos. Y después es la diferencia de goles. Ah, no, perdón, diferencia de goles entre los equipos. No, entonces sí, está es eso es, suele ser así. Es el golaveras particular de los dos partidos. Así que teóricamente, tenían, si perdemos por más de un gol. Eso es. Tenemos que perder de 1, de 2 o más. De diferencia, además, sí, de 2. Más de un gol, o sea, dos o más, perder de 2 o más. Eso para es, que no... Además, cualquier otro, sí, resultado, 1-2, 2-3, 3-4, todos esos nos favorecen. Metemos más goles nosotros. Está la cosa, yo creo que... Y han sufrido para ganar al Malmo hoy. El Malmo, una pena, ¿no? Porque ha sido, yo creo que la revelación, además, ¿no?, del grupo. Está muy curioso el grupo. Mira, yo hoy no entiendo lo de Olympiacos. No entiendo porque yo creo que es un defecto de intensidad de ellos, de actitud. Aparte de que el Atlético de Madrid ha hecho un partido muy redondo. De hecho, yo creo que el Atlético de Madrid ha tenido que hacer un partido tan bueno, tan redondo, un partidazo, porque es que el Olympiacos hoy es que era importantísimo para ellos su situación. Si el Olympiacos se lleva un punto hoy, solamente uno, ganando el Casa al Malmo, están clasificados. Independientemente de lo que pasase en el partido entre Atlético de Madrid y Juventus, con un punto solamente hoy Olympiacos ganando al Malmo, entonces es que eso les. Pero no lo han peleado, no han peleado ni un punto. Entonces ahora la situación es curiosa. Juegan el partido de Malmo e Olympiacos y que la única manera en que Olympiacos. Eso es, la única manera para que Olympiacos se pueda clasificar es que la Juventus pierda en casa. Si el Atleti gana en Turín y Olympiacos gana Malmo y Olympiacos se puede clasificar. Lo que pasa es que el Malmo también juega, porque el Malmo realmente sí, tiene si que ganar al Olympiacos. Si le gana al Olympiacos, el Malmo entra en Europa League y el Olympiacos queda último de grupo con 6 puntos. Sí, sí. Así que todo el mundo realmente se está jugando algo y por suerte somos nosotros los que mejor lo tenemos, los que nos estamos jugando primeros y con muchas cartas a nuestro favor. O sea, nos vale el empate, la victoria e incluso la derrota por la mínima. Pero lo de Olympiacos hoy es acojonante lo que han hecho. Sí, sí, la verdad que es que ha sorprendido a todos, ¿no? No sé lo que haremos en Turín, pero sería no sería positivo para la competición que un equipo del nivel de Olympiacos pasar a ronda. Bueno, yo es que creo montón. Que hoy el nivel que han dado hoy no es el nivel que en el partido no, de, en fuera el de partido, casa fuera de casa palman siempre. Sí, sí, pero vamos. Teóricamente, la Juventus teóricamente y guardará la ropa con nosotros, ¿eh? La Juventus no se va a tirar al ataque loco a ganarnos a nosotros porque les vale el empate. La Juventus va a ir a para el empate. Sí. Y si mete un golito, tipo italiano en casa. Amarrategui total. Además, el año pasado no pasaron ellos la primera fase y para ellos no es que les dé igual, pero el objetivo suyo es pasar la fase. Eliminarse en este grupo sería un desastre, porque les pasaría como el año pasado que les eliminó el Galatasaray. No, la verdad que, o sea, nosotros ya nos hemos clasificado, que era el objetivo, y ya está hecho, ya está cumplido. O sea, que tampoco es que nos juguemos, casi que habría que mirar quiénes están clasificados ya primeros de grupo, de primeros, más o menos, por ejemplo, para saber los que te tocarían. Está primero, el Chelsea está primero. Esos sobre son todo evitamos a esos dos. Evitamos a esos dos, que es lo más... Quedando primero. Evitar a esos dos, yo creo que ya me digo. De lo mejor de Europa ahora mismo. Te tocan octavos un Chelsea o un Bayern de Múnich y es una... No es que sea imposible, pero que en octavos no te esperas un rival tan gordo. No sé, el caso... Aún así hay cocos, ¿eh? Sí. Va a estar el Paris Saint-Germain, va a estar el City o la Roma, uno de los dos. El City como mucho segundo. Sí, como mucho segundo. Es decir, son, van a ser rivales. Pero si llega. Eso es lo que estoy diciendo. El City en Champions, sí. Los equipos ingleses a mí no me preocupan, a excepción del Chelsea. Porque el Chelsea, si os fijáis, si lo habéis seguido un poco esa temporada, visto, el Chelsea es el Atleti del año pasado. O sea, no solo porque se ha llevado los jugadores, buenos, sino porque está jugando a lo mismo que juega el Atleti. Son muy buenos. Pero... muy bien. Además de Costa, que ya lo conocemos, Fábregas allí juega mejor que en el Barcelona. Yo creo que se libera de presión, juega mejor. Matic, el mediocentro que tienen, también juega muchísimo, el largo ese. Sí. No sé, es imaginaros el Atleti de la temporada pasada, pero con dinero para gastar lo que quieras, para comprar lo que quieras, no más o menos. Eso ha dicho Felipe Luis, además. Sí, justo, ¿no? Ha dicho lo mismo que estás diciendo tú. Es decir, somos no somos el Atleti, pero somos un equipo igual de unido de tal, de no sé qué, que el Atleti, pero además ves mucha más calidad. Y es que es... Claro. Bueno, no. Pero bueno, espero eliminarlos, pero son muy buenos. Sí. Volviendo a lo nuestro, que es el Atleti, a mí lo que más me ha gustado del partido, el ambiente también está muy bien. Digo que es la continuidad de lo que vimos el otro día en Málaga, ¿no? O sea, ahora mismo, viendo este partido y viendo el otro día de Málaga, te acuerdas del partido de la Real Sociedad y parece que fue hace tres meses, parece una eternidad, ¿no? Del partido de la Real Sociedad. Porque es que no... O sea, hay una diferencia muy clara. Y es que en uno el Atleti era visitante y en los dos era local. El local, sí, pero... Y es que no solamente esa diferencia. Es que el fútbol del Atlético de Madrid y la potencia del equipo gana enteros en casa y pierde muchísimo fuera. O al menos le cuesta mucho más ser... un nivel, en fin, generar ocasiones, porque la Real Sociedad aquel partido pues, fue el gol y poco más, no hubo mucho interés en volcarse a por el partido una vez que ya íbamos por detrás. Es cierto que también con el marcador y con uno menos en el equipo, pero yo creo que sí que es una asignatura pendiente todavía el jugar fuera de casa. Es verdad que contra el Malmo hace poco, creo que fue la visita anterior a la de San Sebastián, pues ahí sí que demostramos ser un equipo que había crecido y había evolucionado en factor visitante, ¿no? Pero yo creo que es una de las cosas que nos queda todavía camino. En casa están cómodos, en casa jugamos como nos gusta, imponemos al rival el estilo de juego, imponemos el ritmo, nadie nos consigue dominar. Sin embargo, fuera de casa, sobre todo la consistencia, a mí me da la sensación de que el equipo no tiene una presencia que le permita dominar el partido. No sé si tan con el balón, porque hay veces que no nos obcecamos con el balón, pero aunque solo sean con las ocasiones, con el peligro, con los córner, con la profundidad, eso sí que me falta por ver en el Atleti fuera de casa. Hombre, habrá que mejorarlo, ¿no? Yo creo que se puede, que hay calidad y hay plantilla para poder hacer lo mismo que hacemos en casa. Hombre, no de la misma manera, pero... Pero es que, por ejemplo, si estamos todos de acuerdo en que el Atlético de Madrid, sobre todo el año pasado, pero este año también, los laterales tienen un papel protagonista en los ataques y en los centros al área, la valentía o el recorrido de los laterales fuera de casa es que no se puede mantener, porque necesitas guardar más la defensa y necesitas mantener por lo menos los primeros minutos un cierto conservadurismo que impiden que el flujo de ocasiones vengan por parte de los laterales. Entonces desabasteces a lo que es Mandzukic, desabasteces a Raúl García. En casa no pasa, ¿por qué? Porque somos más valientes, porque estamos más cómodos y porque estamos más envalentonados, ¿no? Y esa es la diferencia. Que te has dicho, es una cosa psicológica, ¿eh? Sigue siendo un rectángulo verde con áreas, no, con líneas, no. Y con un balón. O sea, y 11 contra 11, pero... Y unos que gritan más o menos a favor o en contra. Pero es una cosa psicológica realmente. No estoy... Pero pasa mucho, no solo en el Atleti, hay muchos equipos que fuera de casa juegan peor que en casa. No sé, más es psicológico y luego también el jugar en casa conoces el campo más. Me parece una tontería, pero estás como más adaptado. Es confías algo más en el psicológico, se mezcla mucho todo. Yo creo que ya fuera no de es casa, por el ambiente. Las propias dimensiones del campo, el saber a dónde estás en el campo en un momento dado, conoces bien todo. Es como jugar en algo habitual. Y fuera de casa a lo mejor es el único partido que juegas en ese campo. Los grandes equipos juegan bien en casa y fuera, pero siempre bajan hay que ser un equipo muy grande para jugar de la misma forma en casa y fuera. Hay que ser muy grande para hacer eso. Pero yo lo que quiero decir es que creo que en casa sí que hay mucha más confianza por parte de todos y sí que entienden mucho mejor el concepto de ayudas, de las coberturas, confían más en sí mismos, en ser capaces de recuperar el balón perdido, el fallo recuperar ese balón. Pero sin embargo yo creo que fuera de casa, está claro, ¿no? Por lógica, eres más propenso a desestabilizarte lejos de tu guarida, lejos de tu ambiente, y evidentemente cuando las cosas vienen mal dadas, pues las fortalezas se ponen en cuestión y sufren presión por parte del rival, y eso fuera de casa, no sé por qué motivo, si mental o no lo estamos o no lo hemos todavía sabido controlar, sobre todo para demostrar la solvencia demostrar la solvencia que estamos teniendo en estos partidos en casa. Es la segunda o tercera goleada, Sevilla, Malmo y esta, ¿no?, de esta temporada. Entonces, es un indicador de que en casa el equipo está muy asentado, está muy compenetrado y se encuentra en su ambiente y con su, digamos, en su hábitat natural, ¿no? Luego, fuera de casa son todo, salvo la victoria de Suecia, victorias por la mínima, y en todo caso, bueno, la derrota de Valencia, la derrota de San Sebastián y el empate de Vallecas en la primera jornada de Liga. Pero vamos, es una cuestión, yo creo que es simplemente por comentar algo del equipo, ¿no? Que creo que tiene dos caras o tiene dos vertientes muy, muy diferentes, o por lo menos en resultados, desde luego, muy diferentes. Y que creo que solo responden al factor local visitante. Datos son muy claros. El otro día lo dijimos, que en casa, en Liga, no perdemos desde hace año y medio, y en competición europea no perdemos desde hace muchísimo. Desde el día célebre de la subida de Asenjo en la Europa League. O sea, en Champions no hemos perdido un partido en casa ni el año pasado ni este. Yo es que no me imagino un equipo que sea capaz de venir con garantías o al menos con la actitud de querer ganar en el Calderón. O sea, es muy difícil. Pon el ejemplo del Chelsea el año pasado, que vinieron acojonados todos atrás y no salieron de su área. Por miedo. Sí. Quería resaltar, estaba mirando un momento. Es un defecto, un problema que estamos teniendo, pero que no teníamos la temporada pasada, ¿no? Eso está claro. Porque si no, no hubiéramos llegado, no hubiésemos conseguido lo que conseguíamos. O sea, que la cuestión es que no hay ese miedo o esa diferencia, se ha implantado no sé de dónde, porque la temporada pasada eso es lo que marcó la diferencia, ¿no? Entre ser un equipo competitivo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Ganar los partidos en casa ya tienes asegurado el ser competitivo, pero ser un equipo ganador es ganar los partidos en casa y ganar muchos fuera. Y eso fue la diferencia de la temporada pasada. Esa temporada, pese a que todavía, o sea, no, ni, la temporada está siendo bastante, bastante buena, si no excelente. La temporada pasada fue sobresaliente, está excelente, digamos, de momento. Pero lo que ha cambiado, sí, pues ha habido cambios en la plantilla y demás, pero mentalmente la mentalidad debería de ser la misma, ¿no? Yo creo, pero bueno. Ahí Simeone es el que... Claro, pero hay, yo creo que ya los equipos también cambian, los rivales. Sí, me imagino, sí. El Olympiacos en su casa aprieta más que aquí. Sí, y yo creo que también influye mucho en mentalmente el que tu delantero centro esté desabastecido, o en cambio jugar con un delantero centro que si está desabastecido es capaz de echárselo el equipo a la espalda, asumir responsabilidad y dar un paso adelante y sacar a ese equipo de atrás y hacerlo crecer posicionalmente en el campo. Y eso, por ejemplo, por este año parte, no estamos teniendo. Que por otra parte es lo que enamora. Ayer, por ejemplo, no sé si vi alguno, visteis el partido de Bayern Múnich City. El City no juega nada, pero tienen a uno que se llama Agüero, que es muy bueno y que metió los tres goles prácticamente de pelotazos que le dieron a él y en carrera y de la nada y poniendo el cuerpo. Y eso, la verdad es que esos delanteros da gusto tenerlos. Pero el nuestro abasteciéndole de balones, pues ya lo vemos lo que hace. Sí, sí. Hay que abastecer, pero claro, el problema es que cuando Mandzukic, tengo una duda, no sé si vosotros que tenéis los datos, Álvaro, los goles, lleva 11 goles me parece, ¿no? ¿Y en casa ha metido la mayoría o es una impresión mía? Pues no sabría decirte ahora mismo. Se puede buscar, pero el no, dato, creo que pero ha metido la mayoría porque hemos metido mucho más goles en casa que a domicilio, pero también ha metido cada gol fuera, ¿eh? Yo la duda que no tengo, que se une a la de Fernando, es si ha metido algún gol con más de un toque a la pelota. ¿Alguna habrá metido? Hombre, yo recuerdo No, yo creo que no. De regate, cero. En la Supercopa. Que no haya sido en la Supercopa. Toque a la pelota. En la Supercopa, como mucho, la paró y remató. Eso digo, pero la colocó, ¿no? Y la, pero sí, en carrera y eso, por ejemplo, no. Hoy, por ejemplo, ha habido esa jugada. Es que esa no es la jugada. Hoy era una jugada de delantero de hoy velocidad. Todos han sido, ¿no? Un toque. Los tres han sido un toque. Sí, no, pero digo, esa jugada en la que se va con Avidal por la banda izquierda, que le tiene ganada la carrera de principio a Vidal, y a Vidal le engancha. Y ahí yo pienso, sabes que no te vas a ir por velocidad. Busca el ángulo y tira en cuanto puedas, ¿no? O sea, no intentes llegar hasta el fondo. Y ha intentado regatear ahí y ahí ha sido cuando... Sí. Pero es que esa no es la jugada que puede hacer él. Esa... No. Ahí es cuando queremos ver a un Griezmann, a un Churchill. Claro. Es una jugada que él no puede resolver, pero debería de dar esa jugada a alguien que sea capaz... Quiero decir, de acuerdo que no puede llegar a posición de disparo, digamos, por delante del defensa. El defensa le engancha, el defensa le coge. Pero ante esa situación, yo creo que tiene que ser capaz de buscar el pase y ahí pues ha intentado un regate, pero sin ningún tipo de confianza y claramente pues perdido. Pero para la pregunta de Fernando, estoy viendo aquí los goles de Mandzukic fuera de casa. Por ejemplo, esta temporada al Valencia... a la Real Sociedad y al Getafe, o sea, tres goles, dos en partidos olímpicos también. Y al Olympiacos en Champions, uno. Se ha metido, perdón, parece sí, que sí, lleva 11 en total, 7 en casa y 4 fuera de casa. No está mal. Uno, está bien, sí. Dos. Bueno, vamos, va bien. Hoy incluso ha sido una pena el gol de Griezmann. Eso hubiera sumado otro golito. Claro, es que eso es lo que es un rematador, ¿no? Un rematador, sí, claro. Es, pues eso, primer toque, le metes el balón y la engancha y gol, y ya está. Y eso tiene que saberlo el equipo, a eso me refiero, que la jugada de hoy, por ejemplo, bueno, hoy era fortuito también, no ha salido así porque ha sido un despeje del defensa, pero no es y creo que el equipo ahí ya lo entiende también, no es un jugador que puedas buscar para pasar el balón, que corra y se haga la jugada a él. Es un jugador, eso, la jugada del segundo, de su segundo gol, del tercer gol del partido. El segundo gol ese cuando se la pone Arda justo para que, si os fijáis, ni salta. O sea, está en la posición perfecta para girarse, cabecear y meter el gol. Ahí es, y en el siguiente tampoco salta, ¿eh? En el otro tampoco. Tercero suyo tampoco salta. Posicionamiento. Lo que hace es, justo antes de que la pelota vaya para él, empuja ligeramente hacia adelante al defensor para hacerse en su hueco, su espacio, y sin apenas saltar es capaz de colocarla. Es decir, que no es un rematador como podía ser Falcao, de estos que se elevaban arriba y desde arriba te tiraban el cabezazo. No, no, es un tipo que se hace el hueco y a partir de ahí remata de cabeza. Y el segundo gol a mí me parece muy bonito, la verdad. El que le pone, o sea, Arda levanta la cabeza, lo ve en carrera, se la pone donde tiene que ponérsela y él llega y lo hace con una facilidad pasmosa, pero es un gol muy bonito, la verdad. Bueno, que quería comentar que vamos a hoy partidos, o sea, estos entre semana y demás, sabéis que la idea es hacer programas un poco más cortos, así que vamos a ir cerrando hoy para hacer lo mejor y lo peor. Y luego un par de comentarios, que hay un par de, por lo menos una noticia bastante importante que tenemos que hablar. Así que vamos con lo mejor y lo peor y empezamos por Israel. Cuéntanos qué ha sido para ti lo mejor y lo peor del partido. Bien, lo mejor, el partido del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha hecho un partido que ha pasado por encima de su rival. De hecho, ya veis que nos planteamos si el rival realmente, si son buenos o son malos, la intensidad del rival, la intención del rival, si han venido a jugar, da igual. El Atlético de Madrid ha hecho hoy un partidazo. Ha combinado muy bien, ha sabido explotar los agujeros del rival, especialmente la banda derecha, que hoy Gavi, por ejemplo, ha estado muy volcado hacia la derecha también. Empezaba muchas de las jugadas empezaban con Juanfran, Gavi, Juanfran, Arda, Raúl García por ahí también se aproximaba, y entre esos cuatro en la banda izquierda de Olympiacos han hecho un auténtico desastre durante gran parte del partido. Buen partido del Atlético de Madrid, también reseñable que Thiago ha jugado incluso estando con alguna molestia o alguna cosa. De hecho, claro, sí, yo creo que Simeone cuando ha empezado la segunda parte y ha visto 2-0 a favor y ha visto cómo estaba Olympiacos, ha dicho, bueno, no, pues ahora ya sí que Thiago te guardo porque no quiero que te rompas. Porque me... Sobrecarga muscular, pone. Malo. Cuando ya sí, pero ya así. Venía, ya estaba con dudas, ya entraba con dudas. Yo creo que Simeone ha preferido ya un Thiago al 80%, una parte aunque sea, que a Mario desde el principio, ¿eh? O sea, porque no sé si la sobrecarga se ha producido hoy o yo creo que ya venía tocado Thiago. Y bueno, pues eso es. Y lo mejor es pues lo que hemos dicho, que tenemos garantizados tres partidos más de Champions League, uno de ellos en Dele Alpi, tres grandes partidos que vamos a disfrutar, uno de ellos en Turín y dos más contra quien nos toque de rival, que seguro que serán tres grandes partidos de Champions. Así que por ahí yo diría que objetivo semicumplido en la Liga de Campeones. Es decir, yo considero que si el Atlético de Madrid llega a octavos, llega a cuartos, todo lo que venga de ahí en adelante a abrazarlo, pero como obligatorio, como necesario para la entidad, octavos, cuartos de final de Champions todos los años. Así que por ahí muy contento, es lo que hay que celebrar. Y como negativo hoy, pues no hay nada, porque además, oye, se ha podido dar descanso a jugadores, ha podido entrar gente pues a jugar 20, 30 minutos de verdad, y nada más. Y luego, por último, decir que sí, que Koke a día de hoy para mí es medio Atlético de Madrid o el Atlético de Madrid entero. Es un jugador al que incluso sacan a Mario Suárez, y Koke recibe muchísimos más balones en la posición que donde juega Mario Suárez que el propio Mario Suárez. Es decir, la gente se la da a Koke, y Koke es el que la da, el que distribuye, él está en todos los sitios y todos confían en él, y es el Atlético de Madrid ahora mismo este jugador. Bueno, Álvaro, lo mejor, lo peor. Bueno, como hay poco que añadir, yo voy a resaltar simplemente dos acciones de juego que me han parecido positivas y muy importantes que el Atlético de Madrid maneje. Una, posesiones largas. Creo que en la segunda parte ha habido una posesión de más de 2 minutos de tiempo con el balón en los pies. Eso es un desarrollo y un, digamos, un toque con el balón que nunca habíamos tenido, y que creo que si al menos involuntariamente o por la situación del partido se produce y seamos capaces de circularlo con criterio y sin perderlo, y bueno, y me ha parecido un equipo con un poco más de entidad, con más responsabilidad con el balón. Y segundo, los cambios de juego. O sea, yo tampoco había visto nunca un equipo cambiar, o al Atlético de Madrid concretamente, cambiar el juego con tanta precisión, con tanto sentido, y no sé, también es una acción de juego que voy a valorar positivamente. Solemos ser sobre todo un equipo vertical, no utilizamos la horizontal, pero creo que si es una herramienta, un recurso para desahogar un poco el juego y oxigenar lo que es la jugada, bienvenido sea, y sobre todo si hay jugadores capacitados para hacerlo, ¿no? Caso de, como habéis dicho, de Jiménez o Arda Turán, que creo que ha estado sensacional en la medida que combina con Juanfran. Arda Turán solo es muy buen jugador, puede hacer una jugada individual, pero sobre todo cuando combina y busca los espacios de la espalda del lateral izquierdo, el Atleti saca 4 o 5 jugadas de último paseo de centro al área de gol. Por lo tanto, esas dos acciones de juego como diferencia con respecto a lo que sabemos hacer y a lo que manejamos, y sobre todo muy positivas. Negativo, quizás lo de Thiago, es un equipo que creo que con Thiago precisamente facilita que los jugadores estén cómodos, que cada uno desempeñe su función, que no haya desajustes, y para mí es un jugador muy importante en el esquema. Es verdad que con Mario Suárez, pues bueno, simplemente con mantener la posición en esta ocasión, pues ha servido para que, digamos, la dinámica no se interrumpiera y consiguiéramos dos goles más. Es verdad que ahora también viene el partido de Liga contra el Deportivo, rival asequible, posiblemente con cambios para dar un poco más de descanso a Thiago, y espero que lo recuperemos cuanto antes. Insisto, me parece un jugador fundamental. Fernando, ¿lo mejor, lo peor? Lo mejor, Mario Mandžukić. Ha hecho el mejor partido desde que está en Atleti, ha metido 3 goles y ha estado muy bien. Un delantero además que hoy ha entrado en la historia del Atlético de Madrid, porque desde la temporada 70-71, que Luis Aragonés metió 3 goles en la antigua Copa Europa, como si fuera la Champions, desde esa temporada ningún jugador más del Atlético de Madrid había metido 3 goles en la Copa Europa, ahora llamada Champions League. Por lo tanto, Mario Mandžukić ya entra a formar parte de la historia rojiblanca y lleva 7 goles en los últimos 7 partidos. Está, por lo tanto, en el mejor momento desde que está en el Atlético de Madrid, y espero que siga mucho tiempo, que es fundamental que nuestro delantero centro se asemeje cada vez más a Diego Costa. Y lo peor, pues un nuevo partido sin ver a Saúl. Para mí es un desastre cada día que no juega un canterano como Saúl, una nueva oportunidad perdida. Se lesionó Thiago y sale Mario Suárez, Saúl no sale. Y ya de Cerci ya no voy a decir nunca nada más, porque yo creo que ya Cerci está finiquitado. Ya creo que Chelsea en el Atlético de Madrid esta temporada no tiene ningún futuro. Sí. Pues yo aspiro a que Chelsea en el partido del Deportivo, si tenemos la suerte, Israel, de que todo Israel, va bien y estamos, no es por, y estamos 2-0, 3-0. Miras eso todos los días. No, cuando estemos, cuando estemos 2-0, el siguiente juega a Cerce, el siguiente juega a 2-0, 3-0. No, de titular ya te digo yo ahora mismo que no, pero cuando estemos 2-0, 3-0, si va bien todo y al Coruña somos capaces de meterle 2-0 en la primera parte y el partido. Ya estás alineando muchas si no estrellas tú, ¿no? Si no le sacan ese día con un 2-0, ya sí que entras en mi club de que eso, ya está. Eso. Hoy era un partido como hoy podía haber sido una opción. Entonces, hoy, por ejemplo, hemos utilizado a Jiménez. A ver si en el siguiente, si por lo menos podemos verlo 20 minutos, media hora en el Calderón, si el partido está relativamente hecho. ¿De sí. primeras? No, de primeras no. De primeras no lo somos. Sí, bueno, que voy, que me toca a mí. Para mí, lo mejor, aparte del resultado y del juego, la imagen, ¿no? De después de haber del partido del Málaga el otro día, la imagen dada hoy y la sensación de haber pasado ese bache que tuvimos hace unas semanas. Y destacaría casi a todos. Lo peor, quizás no habría nada negativo, quizás, como he comentado antes, no negativo, pero el único que me ha parecido que no ha aportado ha sido Jiménez, y además. Sí que soy cabezón y soy lo mismo, pero viendo la autopista que era la banda derecha, y siempre y lo he dicho varias veces, o sea, no entiendo, tenemos Chelsea, es un jugador que eso es lo que hace, o sea, le tira balones largos en la banda, corre balones y remata. Viendo la autopista que era la banda derecha, no he entendido el cambio de la entrada de Raúl Jiménez cuando y además parecía que Chelsea iba a jugar hoy. Y me ha parecido quizás la nota negativa, pero bueno, tampoco es negativo. Sino hombre, Raúl Jiménez ganó minutos en el último partido que jugó. El último partido sí, que jugó bien y ganó si minutos. No das, yo esa parte la entiendo, ¿eh? Si no le das a Cherchi, por ejemplo, ¿cómo se lo va a ganar, no? Ya, eso sí. Entonces, Cerci está finiquitado, hacer la idea. Las declaraciones del otro día se han traído cola. Lo que dijo Álvaro, por ejemplo, ha sido refrendado en el vestuario. Godín le da un toque públicamente. Sí, en los entrenamientos. O sea que ahí ya hay un toque. Y hoy gente que ha ido al campo me ha mandado un vídeo de cómo estaban antes calentando, antes del partido, y estaban más o menos los suplentes haciendo un poco de ejercicios y Cerci estaba a su bola total. Yo creo que ya el jugador ha desconectado. Me extrañaría muchísimo que recuperáramos a este jugador. Sí, bueno, que lo recuperamos si, no lo hemos, además, si nunca lo hemos además, tenido, ¿no? Por en realidad. Ahí ha entrado, Correa ha entrado hace dos días a entrenar ya con el grupo. Sí, lo sí. que pasa es que yo tengo entendido que Correa, de momento, bueno, aparte de que se tiene que abrir el fichaje, el mercado de invierno lo primero, pero aparte de eso, tenemos las fichas de extracomunitarios cubiertas. Creo sí, sí, que estaban tiene esperando que nacionalizarse Miranda, Miranda. Miranda, si no me equivoco. Miranda sí. o deshacerse del mexicano. Sí, Jiménez, que también ha tenido ofertas para cederle. Pero bueno, eso lo hablaremos quizá en otro programa, porque nos quedamos sin tiempo hoy. Antes de ir terminando, hay que comentar la otra gran noticia de la semana, que ha sido la baja, pero es que ha renunciado, la renuncia de Mena en el B. Habían perdido el fin de semana, ¿no? Habían perdido contra el colista, sí. El Tribal Valderas, que es un equipo tuvieron de Madrid, que en su vida de los mejores en segunda B, es un equipo de barrio que está jugando por primera vez en segunda B. Y le ganó en el Cerro del Espino. Y al final del partido Mena habló con los responsables del club de la parte de la cantera y presentó su dimisión irrevocable. El lunes ya no se presentó a entrenar y Roberto Simón Marina está dirigiendo el equipo de forma provisional. Han surgido varios nombres. Por ejemplo, ha surgido Roberto Frenedoso, que es el que está entrenando al C, que sería una opción. También ha surgido que se quedara Marina. También se ha hablado del antiguo entrenador de Aleti y de Aleti Madrid B, Pepe Murcia. Incluso ha sonado Santidenia y ya como más rocambolesco también ha sonado Mininko Pantis. O sea que parece que lo que se busca es alguien que tenga una relación con el club, de que haya sido jugador o técnico. Sí, no, iba a decir que se empezó bien la temporada, uno de los mejores comienzos, creo que era el mejor comienzo de los últimos 9 temporadas o algo así. Y luego empezó a venir la cosa abajo y las últimas semanas había tenido incluso polémica con los... digamos las estrellas, ¿no? Samu y Aquino. Y Aquino. Apartó del equipo en varios partidos, sí. Luego le sacó de suplente, decían que no estaban implicados y yo creo que ya al final ha sido todo. Los jugadores sí, no sé, no sé si habrá habido rollo ahí también de confianza en ellos y, sí. Y se ha ido. Les dio un palo en la yo prensa. Creo que ha sido honesto, Mena, de irse antes sí, de eso iba a decir que no sé yo eso si no nos han comentado y tampoco tenemos mucha gente, antes teníamos gente dentro, pero ahora no. Que nos pueda comentar, porque a mí me suena esto al tema este de preferencias y no sé si decir de agentes y demás, ¿no? O sea, de cosas forzadas en el equipo y que no ha querido tragar con ellas. Alfredo el otro día salió diciendo que a él le impusieron que jugaran determinados. Por eso. Sabemos qué pasa. Entonces, no han dicho nada, pero yo pienso que los tiros van por ahí, ¿no? Que le estaban forzando. Se plantó con el tema de Aquino y Samu y a partir de ahí pues la cosa ya se complicó más y al final pues pero ha decidido en el mundo del fútbol profesional es una condición inherente el hecho de que te indiquen o que sí, pero en cantera estamos hablando de canteranos y cantera, no debería de pasar. Álvaro, no tienes razón. Te presionan pasa. Hasta en un equipo de barrio. No sí, te sí, pasa, pero que no debería de pasar. Hasta hace poco se decía que en el Trampas el que mandaba, el Trampas, ojo. O sea, quiero decir, a nivel de escala, pues el Trampas es una cosa y luego pues también encontramos en fútbol semiprofesional o profesional, como el de segunda B, también hay presiones y también hay agentes y es que son gente que tienen un representante, que tienen un contrato, que tienen unas condiciones, que tienen unas cláusulas, tienen 17 años y ya están, digamos, radiografiados jurídicamente y completamente, vamos... Es que la apuesta de esos chavales para ganarse la vida es el fútbol, o sea, seguro que muchos de ellos quieren triunfar en el Atlético de Madrid, pero lo importante para ellos es jugar y ser capaces de jugar en un segunda división o en un primera división, porque es que van a vivir de eso, van a ser profesionales del fútbol, entonces para ellos es necesario jugar. Ya te digo, yo no sé hasta qué punto su sueño, bueno, sí, el de muchos de ellos será jugar en el Atleti, pero el sueño generalizado es ser profesionales de eso, o sea, han apostado casi seguro todo a esa carta y entonces para ellos jugar, los representantes, todo, es un mundillo muy profesionalizado a día de hoy. Y de presión y de la búsqueda del privilegio y de la búsqueda del favor, de en fin. Bueno, pero es que además luego, por otro lado, de las dimisiones o de las destituciones que hemos tenido en el filial, a mí me parece que es una de las más tempranas, que porque siempre han destituido a técnicos en las segundas vueltas, cuando el equipo ya estaba en las últimas. Bueno, así fue como llegó él. Eso es, en condiciones, normalmente se, También tiene que ver que esto ha sido por petición propia y él decide cuándo se quiere ir y si quiere irse ya. Pues, pero también hay que decir que es una división en la que la igualdad es tremenda. Hace pocas jornadas el Atlético estaba en posiciones de ascenso de playoff y en 4 o 5 partidos con malos resultados enseguida te hundes a puestos de promoción para evitar el descenso. Y, invitaría a cualquiera porque hace unos cuantos podcasts aquí, yo creo que la última vez que hablamos del filial hablamos bastante bien del trabajo que estaba haciendo tanto Mena como los chicos del filial y yo me arrepiento y reconozco que me equivoqué porque no conozco para nada el tema. Sí, por eso digo que hablar, sin saber de lo que hay dentro es difícil, ¿no? Fue hablar bien de aquel equipo y derrota tras derrota. Pero también hay que decir, que insisto, que cualquiera que puede acceder a la clasificación de segunda B y verá que del puesto de promoción no de playoff de ascenso al puesto de promoción por descenso. 4 puntos. Está ahí. Sí, yo hace poco miré porque nosotros teníamos 15, ¿no? Algo así, 15-17 tenemos nosotros. Sí, sí. Me pareció ver 24 al cuarto o quinto, si no recuerdo mal. Sí, sí, por eso que no hay muchos. Pero bueno, a ver qué pasa ahí, a ver si se decide qué entrenador va a venir o cómo lo van, si va a quedar alguno de la casa. Y esperemos que lo que yo lo que no sé es, estaría bien que alguien fuera capaz de contarnos qué pasó con Pantich, porque Pantich yo creo que estaba haciendo las cosas bien en aquel equipo, en el B, y yo no sé por qué se quitaron a Pantich. Me ha extrañado que saliera su nombre porque tuvo bastante no salió contento, vamos, y me extraña que haya salido su nombre, pero la verdad es que ese equipo con Pantich era de los que parecía que mejor lo estaban haciendo. Que también las historias de las preferencias y las presiones y demás le jugaron en su contra, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Ojalá fuese Pantich de vuelta, porque creo que es un entrenador que puede dar juego y puede y tiene una filosofía muy buena, ¿no? Que era lo que salió de aquel equipo. Pero bueno, yo la duda que tengo es si el club, muy cortito, si el club está pretendiendo, aprovechando los éxitos del primer equipo ya continuados en el tiempo, si el club está pretendiendo hacer una cantera en la que todos los equipos de alguna manera traten de jugar a lo que juega el primer equipo o bueno, con las virtudes. Eso dicen para afuera, pero luego dentro eso sería lo mejor del mundo. Eso lo hicieron durante la época de Amorortu, que lo hizo muy bien en la cantera. Es un buen director de cantera. Pero después eso es un descontrol total y absoluto. De todas formas, primero hay que estar en buenas condiciones clasificatorias y luego intentar ir más allá y digamos... Sí, tienes que asegurarte que el equipo esté... no solo... O sea, lo ideal sería en segunda división, segunda B, pero que no se juegue el descenso. Que fuera un equipo candidato al ascenso año tras año, si no lo consiguiera. Y eso sería pues un equipo fiable y en teoría en condiciones de asumir pues... digamos, una purga de un estilo como el del primer equipo, de decir, venga, pum, lo firmamos en la sangre y aquí queda y pase lo que pase, morimos con esto. Pues me parecería bien, lo que no se puede es hacer ahora cuando el equipo casi está en peligro. Ahora es, pero bueno, emergencia, ¿no? Sí, de todas maneras, a día de hoy parece el B nunca ha ido, no recuerdo claro, últimamente que ha ido bien, pero la cantera del Atlético de Madrid ha funcionado mal en los últimos años. Hombre, mal del todo, no, hemos sacado cosas importantes, yo creo. Sobre todo el B a nivel de equipo, sí. A nivel de equipo, un desastre. Sí, eso sí, pero es todo hasta el nivel, o sea, hasta el juvenil. Desde la cantera del Atleti estos años. El juvenil, incluso el C, está muy bien, pero en el B, que es cuando yo creo que es cuando esas presiones, los agentes, el tema ya semiprofesional y demás entra en juego, ahí es cuando tenemos los problemas. Qué raro, ¿no? Que en el Atleti, en cuanto empieza a haber dinero de por medio, empieza a haber problemas. Pero estamos hablando de agentes externos, los agentes, las cláusulas, los contratos, tal. Pero es que luego también mentalmente, o sea, la gente que está en el vestuario y que ve pues, que un jugador tiene un trato más favorecido que otro, mentalmente son gente que no está preparada con 17 años para tener la cabeza amueblada y saber que su objetivo es hacer las cosas bien él, de manera individual, y dejar, por ejemplo, yo... O sea, habrá ahí pues, muchísimo pique, muchísima guerra interna, incluso entre los propios jugadores, independientemente ya de agentes y de cláusulas y de cosas externas, sino, insisto, en el ambiente de un chico de 17, 18 años, yo creo que habrá algunos que estén preparados, pero lo normal es que todo ese ambiente te acabe afectando de alguna forma y a lo mejor frustrando a algunos o, en fin, deprimiendo a otros o buscándose la vida por otro lado. Sí. Iba a decir que este tema me gustaría tratarlo con profundidad, a ver si podemos en uno de los especiales, uno de esos programas donde no hay fútbol, poder contar con alguien que tenga algo más de conocimiento del que tenemos nosotros y indagar más en este tema. Pero bueno, de momento esperemos que las cosas se solucionen ahí, que por lo menos no se sufra el NB, que se arreglen las cosas y luego ya, si se puede sacar más cosas, mejor, ¿no? Yo solo un pequeño apunte del tema, y es que hasta hace poco la UEFA creo que creó una competición que se asimila a lo que es la Champions League, pero a nivel juvenil. Tienes a gente de equipos de 16, 15, 16 años viajando por Europa, jugando partidos los miércoles, los martes. Hemos perdido 0-1. Pero es bajo 19 esta competición, ¿no? Es hasta 19 años. Estamos clasificados. Sí, de hecho, estamos clasificados. Por eso que lo decía como muestra que del nivel de profesionalización de hasta niveles de joder, que en teoría no lo sé, no sé muy bien la edad, pero 16, 17 años entre semana, a mí me cuesta creer que hay algo más importante que el fútbol entre semana, o sea, que hay algo más importante que estudiar y que eso entre semana, para un chico de 16 años. Yo lo siento, no, pero esos chavales Pero esos chavales ya están más volcados en el fútbol que lo que es en tema estudios. Ya, lo que he dicho antes, yo creo que si no es en el Atleti será en otro sitio, pero esos chavales yo creo que prácticamente todos ellos van a jugar en primera o en segunda división. A mí me parece una locura. Los que menos en segunda B. Sí. Me parece una locura. Me parece una locura. No por nada, sino que luego, al final, cuando vienen los problemas, son gente que es muy débil por dentro. Mentalmente hay gente que la supera todo esto y normal, pero con tanta mediatización también y profesionalización, yo estoy seguro que acaba cargándose a más de uno. Bueno, en fin, ya veremos. Tiene que ser increíble jugar una Champions League con 16, 17 años de juveniles. Tiene que ser una pasada. Sí, eso también. Bueno, que nos vamos. No me dejáis terminar, que tenemos que terminar esto. No. Espera. Yo pensé que ibas a decir que la noticia más importante de la semana era otra. Y es que había otra noticia importante. Es meramente formal, pero bueno, se ha aprobado el. Las Torres del Calderón. El plan parcial de afectación. Sí, que es un desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana, que en teoría no va a cambiar nada, pero bueno, ha sido, digamos que al contrario de lo que sucedió cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana, en la que los cuatro partidos políticos del Ayuntamiento de Madrid normalmente estaban de acuerdo, en este caso parece que todos están en desacuerdo, salvo el que tenía la opción de sacarlo adelante. Sí, así que, pero bueno, el que esté aprobado a que se haga es un mundo bueno. Sí. Y también tema para otro especial, pero sí, también noticia. Nos vamos a despedir ya con prisas. Dar las gracias a Álvaro, a Israel, a Fernando, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasarnos por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, mandarnos vuestros comentarios, seguirnos a través de Twitter o Facebook o suscribiros al podcast por RSS, iVoox o iTunes. Y nada más, emplazaros para el programa. Tenemos, sí lo hemos pasado por encima, pero jugamos el domingo a las 12 contra el Depor, partido en casa una vez más, así que bueno, a ver si sigue la racha, ¿no? Y ahí estaremos después para grabar y contaros lo que esperamos que sea una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que